estamos en un lugar en que ha hecho un gran aporte durante toda su vida a la ciudad de Talcahuano. Están cumpliendo 100 años la Liga de Estudiantes del Colegio Chegoye, así que un saludo en el centenario. Lo vemos aquí, hicimos la inauguración del año escolar, estuvimos con ellos, estábamos en otras reuniones. Por lo tanto, un saludo y un agradecimiento en nombre de Talcahuano por todo lo que han hecho en estos ya centenarios que están cumpliendo por la niñez de Talcahuano.